Mi nombre es Jorge Leyland, barrio Curupí, y nosotros también estamos reclamando que no se lleven los caballos que están atados, porque no, como verán, nosotros somos gente de clase baja y utilizamos los caballos para trabajar, ¿no? Nosotros trabajamos en el horno ladrillo, de sol a sol, y digo, no queremos que nos lleven los caballos. Otra cosa, cuando al tema de caballos nos referimos, que si lo llevan, el tema para la patria gaucha no precisan los caballos, ahí el caballo es el número uno, ¿no? Entonces digo, lo que nosotros reclamamos es que no nos lleven los caballos que están atados. Que esté suelto, sí, porque que se haga cargo el dueño, pero el caballo que está atado, porque nos cortan los pies, nos sacan una herramienta de trabajo, y darle de comer a la gente nosotros y estar a razón sol, el señor intendente no lo va a hacer, eso es seguro. ¿Su familia cómo está integrada, Jorge? Sí, yo vivo con mi hija y mi madre. ¿Ya se han llevado alguna vez su caballo? Estuvieron a punto de llevárselo, menos mal que nos avisaron justito y fuimos al lugar donde ya estaban atados, intentándolo subir para el tráiler, pero no lo llevaron porque llegamos a tiempo. Y son herramientas que nosotros precisamos para trabajar. O sea que aún estando atado, intentaron secuestrarlo. Sí, algo así, digamos. ¿Y qué predio estaban esos caballos? ¿Qué predio estaban? En el campo donde los tenemos nosotros, ahí atrás del horno. ¿Es un campo privado? Sí, es un campo privado, pero los caballos siempre están atados. ¿Corrales del abasto sería una solución para ustedes, para que puedan hacer el pastoreo ahí? Y sí, si dieron unas hectáreas, no estaría nada mal. Digo, se saldría de toda esta problemática, ¿no? Ustedes hoy se están manifestando, pero ¿están organizados de alguna manera en una asociación de personas que están reivindicando este derecho de poder trabajar con los caballos? No tenemos ninguna organización, simplemente estamos manifestando, ¿no? Para que no nos lleven las herramientas de trabajo, que gracias a ellos comemos todos los días. Son de distintos barrios, ¿ustedes se conocen o se convocaron a través de las redes sociales? No, muchos nos conocemos, muchos a través de redes sociales también. Jorge, muchas gracias. Bien.